Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la historia de Don Sebastián. En Venezuela, durante la colonia existían las leyes de casta. Cada grupo social, de acuerdo a su raza y origen, debía vestirse y comportarse de una forma. Por ejemplo, los canarios no podían aspirar a rangos superiores dentro de la milicia, ni portar espadas ni bastón. Eso era privilegio de los mantuanos. Pero vivía en Caracas Don Sebastián, un canario parejero, con aires aristocráticos, según los mantuanos. Don Sebastián era trabajador, y hacia 1769 tenía una significativa fortuna. Por esos años, España y Francia se preparan para guerrear contra Inglaterra. Don Sebastián financia todo un batallón de canarios. Como premio, el rey le otorga el título de coronel y el mando del batallón para indignación de los mantuanos. Los mantuanos, indignados, humillan a Don Sebastián y a su familia. Además, hablan de independencia. El hijo de Don Sebastián se marcha a España para servir y defender al rey de los mantuanos, pero 39 años más tarde regresa hablando de libertad. Su nombre, Francisco de Miranda. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.